Thank you. Si en sus casas notaron que los muebles empezaron a tomar vuelo, no es que están locos. Es que es Goneco que tiene ese poder. Estamos acá en la Hora Pulenta por Nacional Rock. Los cinco Goneco, toda la banda entera, acá dando un show. Uno de los mejores shows del año de este estudio. Claramente. hoy los chicos tienen una fecha, ¿no? Ah, sí. A ver. Y que, a ver cómo podemos hacer. Bueno, acá Tom se acerca. Vení, Tom, contate dónde es la fecha. Hoy la Casa Silk, uh-huh, que queda en Rivadavia al 8000. Uh-huh. Hay unas coordenadas secretas para llegar. No se puede dar la dirección. Ah, bueno. Pero están en la página goneco.com.ar, en todo lado. En las coordenadas secretas que todo el mundo conoce. Sí, claro. Ahí van a poder encontrar el lugar donde hoy, esta noche va a estar tocando, sí, Goneco. Después de las 12, seguro. Uh-huh. Bien tarde. Muy bien. Un año especial para Goneco porque... más o menos. Sí. Sí, son todos los años especiales. A principio de este año salió físicamente el disco. Me olvidé. Nos olvidamos porque fue al principio de este año, pero fue este año. ¿Cómo pasa el tiempo? Muy bien. Y bueno, ¿les parece que hagamos unos temitas más? Sí, bueno. Vale. Acá Mariano está con los lentes negros porque... Claro.